Usted escucha UNS, la radio. La radio. La radio. Sinarquista. La radio sinarquista. www.sinarquismo.net. La radio sinarquista. Gusto a todos aquellos que escuchan el programa La Radio Sinarquista. Este es el segundo programa de una serie especial en donde estamos ofreciendo los mensajes que los oradores oficiales pronunciaron en la fiesta del 73 aniversario sinarquista. En el programa de hoy vamos a tener nuevamente algunos mensajes. Comenzaremos escuchando a una joven de Querétaro, estudiante de comunicación sinarquista de toda la vida y que desde hace años ha hecho un trabajo importante con las juventudes. Su nombre es Yuri Regina y estas fueron sus palabras en la fiesta del 73 aniversario sinarquista. El sinarquista no muere cuando quieren los humanos, se muere cuando Dios quiere y entre sus benditas manos. Compañeros y compañeras sinarquistas, estoy ante ustedes con la intención de poder compartir mi mensaje. Cuando el jefe nacional me invitó a participar, me pregunté, ¿y qué les voy a decir? Buscando la manera de poder compartir mi mensaje, me encontré con la situación de que en cada de nuestras localidades, en nuestro hogar, todos pasamos situaciones diferentes. Pero una realidad es que todos padecemos algo: la miseria económica, cultural y social de México. Pero sé bien que todos y cada uno de los mexicanos buscamos que en México haya un gobierno justo, fuerte y responsable. Vivimos violencia e inseguridad en nuestras localidades y no hay un sistema de justicia confiable. Llevamos años viviendo ingobernabilidad en el país y nuestra democracia es inefectiva. Quienes nos representan como funcionarios llegan a sus puestos solo para cobrar. Y no solo nos representan, sino que además trabajan y ganan dinero siendo corruptos. Por eso es nuestro deber luchar por la reestructuración de los derechos fundamentales. Luchemos por reconstruir la conciencia nacional. Está en manos de los mexicanos transformar al pueblo. ¿Y quiénes somos los mexicanos? ¿Y quiénes somos el pueblo? Tú y tú, sinarquista. No vivas queriendo ser un sinarquista. Sé un sinarquista. Recordemos que la justicia social se implanta desde abajo. Volvamos a reforzar los cimientos del sinarquismo y a entender nuestro ideal desde la plataforma actual. En la familia, que es la base de la sociedad, se debe reconstruir una nueva nación. Si se refuerzan sus buenas costumbres e inculcan valores morales, no dejemos que el gobierno nos diga cómo educar. Somos nosotros quienes debemos. Minutos los queremos a los pies de la tribuna. Perdón. Recordemos que la justicia social se implanta desde abajo. Volvamos a reforzar los cimientos del sinarquismo y a entender nuestra idea desde la problemática actual. En la familia, que es la base de la sociedad, se debe reconstruir una nueva nación. Si se refuerzan las buenas costumbres e inculcan valores morales, no dejemos que el gobierno nos diga cómo educar. Somos nosotros quienes debemos enseñarles a formar mexicanos respetables. Finalmente, y después de tanto nerviosismo, es necesario entender el ideal sinarquista. Volvamos otra vez a acogernos a quien nos da fuerza, al Dios de los ejércitos. Sinarquismo, tú tienes que luchar. Gracias. Estas fueron entonces las palabras de Yuri Regina, una mujer, una joven sinarquista, que queremos mencionárselos, fue interrumpida cuando estaba dando sus discursos debido a una falla técnica de la radio sinarquista, pero con toda la seguridad, con todo el aplomo, con toda la experiencia que le ha dado su trabajo en el sinarquismo durante muchos años, pudo retomar su mensaje y concluir su presentación ofreciendo unas palabras que resultaron conmovedoras para todos los asistentes. Sigamos pues con nuestra transmisión de este segundo programa especial sobre el 73 aniversario, escuchando a otro joven, precisamente al hijo de un jefe nacional, que viene desde la ciudad de Aguascalientes, donde ha vivido, donde concluyó su carrera profesional y donde actualmente se desempeña como maestro de historia, y que siendo hijo del jefe Baltasar Valadez es depositario de una rica tradición sinarquista que le viene incluso desde su abuelo. Escuchemos a Ignacio Valadez en sus palabras en el mensaje oficial del 73 aniversario sinarquista. Hoy quiero agradecer a mi abuelo, a mi padre que me enseñó a amar esta patria, a todos mis antepasados que me enseñaron a amar al sinarquismo. Yo creo que todos nosotros hemos crecido con las historias sinarquistas y hemos escuchado la historia de nuestro fundador José Antonio Urquiza y hemos visto con alegría que nuestra bandera nacional sigue ondeando gracias a la lucha sinarquista. Hoy podemos decir orgullosos que gracias a los antepasados sinarquistas tenemos la península de Baja California, que luchamos ahí fundando una ciudad para que no la vendiera el gobierno. Hoy podemos estar orgullosos de nuestra historia, sin duda alguna, como lo estoy yo. Agradecido porque mi padre me pasó estos ideales. Yo creo que todos los jóvenes sinarquistas estamos orgullosos de esa historia. Pero sin embargo, ahora nos toca levantar esa bandera. Ahora nos toca hacer nuestras propias historias. Ahora nos toca ponerle nuestro final al México que queremos. Mucha gente se ha preguntado qué México le dejaremos a nuestros hijos. Pues bien, yo creo que es hora de preguntarnos al revés. ¿Qué hijos le vamos a dejar a nuestro México? Y es hora de dejarles hijos que luchen por los ideales sinarquistas. Todavía nos quedan muchas batallas, porque nuestro campo sigue miserable, porque todavía hay trabajadores mal pagados y oprimidos, porque todavía nos falta un gobierno que ame y sirva a su pueblo. Así que como ustedes ven, la lucha no es fácil, pero yo estoy seguro que si todos los sinarquistas nos unimos y empezamos a trabajar, dentro de algún poco tiempo podremos estar cantando victoria, así que es necesario pues trabajar. Gracias a nuestros padres y a nuestros abuelos que nos enseñaron esta lucha. Y a los jóvenes, quiero decirles que hoy nos toca. Así que enarbolemos esa bandera y sigamos gritando durante todo el tiempo. ¡Que viva México! ¡Viva la Unión Nacional Sinarquista! ¡Que viva Cristo Rey! Muchas gracias. Pues estas fueron las palabras de un joven sinarquista, un hijo de un jefe nacional que quiso estar con nosotros, con sus hermanos sinarquistas y compartir lo que el sinarquismo le hace nacer en su corazón. Antes de escuchar a otro orador, queremos presentarles un una grabación que realizamos con el cantor del sinarquismo, con don Máximo Reyes Picón, allá en la Ciudad de México, en donde él desde hace muchos años ha estado firme al pie del cañón, como él mismo lo señala, en el Comité Nacional. En un programa posterior vamos a platicar de forma más extensa con don Máximo Reyes. Tenemos muchas anécdotas, sobre todo en el trabajo con los cadetes. Haremos un programa, seguramente un programa especial sobre los cadetes sinarquistas, y don Máximo Reyes es el que mejor los conoce. Por ahora queremos presentarles una de las canciones sinarquistas que en lo personal es una de mis favoritas, y más cuando la canta don Máximo. Es la canción de Entre Valles y Montañas. Es una grabación casera, no tiene acompañamiento musical, pero es mejor porque eso nos permite apreciar la emoción, el cariño con que esta melodía sinarquista es interpretada en la voz del cantor del sinarquismo, don Máximo Reyes. Escuchémosla a continuación. Acaba de fallecer el que hiciera hacer esa canción, el compositor de esa canción, Entre Valles y Montañas, que es un J. Trinidad Aranda. Ya está en el cancionero, por ahí lo tengo, que el que compuso ese corrido, esa canción que voy a cantar. Entre valles y montañas, de este suelo de Anahuac, como una firme esperanza, el sinarquismo nació. Esta su cuna, en León de los Aldamas, tierra bendita, tierra que lo vio nacer. León de la luz, la cuna, tú eres del sinarquismo, donde nació la luz por primera vez, donde nació la idea bendita de José Antonio, con la luz que recibió del cielo. Tierra de sinarquistas y luchadores, que hoy iluminas con luz certera nuestra nación. Siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud, un recuerdo de amor y gratitud. Macia el arma en la antipatria, por doquiera se esparció, y combate la doctrina que del cielo nos llegó. Patria bendita, por ti yo daré mi vida, para que reine la luz que hay en Dios. León de la luz, la cuna, tú eres del sinarquismo, donde brilló la luz por primera vez, donde nació la idea bendita de José Antonio, con la luz que recibió del cielo. Siempre te guardaré en mi pensamiento, de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud. Usted escucha UNS. La radio. La radio. La radio. Sinarquista. La radio sinarquista. www.sinarquismo.net. La radio sinarquista. El sinarquismo es alegría, es triunfo. El sinarquismo es una forma de ser y de vivir. De ahí entonces que muchas personas en su vida cotidiana, hombres y mujeres que tratan de ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos padres e hijos de familia, en la realidad actúan como sinarquistas aún sin estar afiliados en nuestro movimiento. Cuando pensamos en ello, nos referimos a los sinarquistas sin credencial, todas esas personas que en la vida pública, en la empresa privada, en la acción social en México y en el mundo, están transformando a nuestra sociedad y le están dando un nuevo impulso, introduciendo en ella los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la dignidad de la persona humana, los principios fundamentales del cristianismo y que son desde luego también los del sinarquismo. En esta fiesta del 73 aniversario tuvimos la fortuna de escuchar como orador invitado la participación de un sinarquista sin credencial, un funcionario del gobierno estatal que en representación del gobernador de Guanajuato quiso estar con nosotros y transmitirnos su admiración por el movimiento, su apego a los ideales y la forma particular que él tiene de entender al sinarquismo, de entender la vida política, la participación social. Escuchemos con atención el mensaje que este orador invitado en el 73 aniversario ofreció a todos los sinarquistas reunidos. Jefe nacional de la Unión Nacional Sinarquista, señores expresidentes, Enrique Pérez Luján, señor expresidente Magdaleno Yáñez Hernández, Miguel José Valadez Montoya, Víctor Atilano Gómez, aquí presentes. Señor jefe regional de la Unión Nacional Sinarquista, Miguel Ángel Sandoval Chacón, y jefe del municipio de Dolores Hidalgo, don Sacramento Valencia Venegas. Señoras y señores, jóvenes, niños y niñas, amigos todos, les traigo un afectuoso saludo de parte del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, de parte del gobernador constitucional del estado de Guanajuato, de parte del licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez, secretario de gobierno. Me siento emocionado por esta forma en como ustedes viven su vocación política. Sin duda, en un día especial, que lo que dicta el corazón, el amor, debe ser el centro de su actividad política, cívica, social. Ustedes como sinarquistas buscan un objetivo concreto: que perviva el orden y la disciplina en el ejercicio del poder y en la vivencia de los valores cívicos políticos. Que sea, en este sentido, la voluntad recta ama con amor venturoso. Yo no sé ustedes, yo estoy como Moctezuma aquí con los pies quemándoseme. Ustedes también, ¿verdad? A Moctezuma se le quemaban los pies porque por los españoles, pues para que le dijeran dónde estaba el oro. Yo no tengo que decir dónde está el oro está en sus corazones, porque el corazón, cuando el corazón como virtud máxima, es lo que nos hace amar bien lo que debe ser amado. y debe ser amado también ordenadamente. Es decir, debe haber orden en el amor. Es uno de sus ideales principales, el orden en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la autoridad legalmente constituida. El bien común, sin duda. Solamente cuando se ama en verdad se puede practicar la justicia. No lo digo yo, lo dice don Joseph Ratzinger en su último documento, que creo que se debe convertir en la doctrina no solo de la Unión Nacional Sinarquista, de todos los mexicanos aquí vivos en este país. Solo cuando se ama en la verdad y en el orden, se puede practicar una justicia que respete la dignidad, la libertad y obviamente el libre crecimiento de las personas, el desarrollo humano auténtico. El mismo señor cardenal, hoy el primado de esta Iglesia Católica, dice fundamentalmente que ustedes y yo, para practicar y promover un auténtico desarrollo humano integral, debemos ser más. Ser más significa vivir con integridad, apegados a la realidad, hablando con la verdad y sobre todo, cuando empeñemos la palabra, cumplirla. Ser más para poder hacer más. Y en la medida que ustedes y yo podamos hacer más cosas, podremos tener más. Más virtudes, más bienes, más conocimientos. Y en la medida que tengamos más, ustedes y yo vamos a poder dar más a los demás. Nos vamos a poder dar mejor. Yo los felicito en este 73 aniversario y me congratulo con ustedes, porque además, recordando a mis antepasados directos, llevo sangre sinarquista. Mis abuelos paternos y maternos fueron parte del sinarquismo. Uno de mis tíos está en Los Ángeles y se fue para allá desde joven como corresponsal del sinarquismo. Y recientemente, cuando le platico a mi familia, que aquí me acompañan a la izquierda, mi esposa, mi suegra, mi suegro, mis hijos, mis cuatro hijas y mi hijo Paulo, ellos también, los padres, el padre de mi suegra, la madre de mi esposa, también sinarquista. Para poder obtener un gobierno ordenado y disciplinado y que respete la dignidad humana, debe ser liderado por hombres y mujeres dignos, obviamente ordenados y disciplinados. En estos 73 años, yo lo que les ofrezco, les deseo, es que sigan teniendo muchos retos, pero que el reto más importante lo afronten en su corazón para poder ser hombres y mujeres virtuosos, que son los que necesita este país y esta patria, para que con esta patria, pues, podamos, con este tipo de personas virtuosas, amorosas y ancladas en la verdad, en la bondad y en la justicia, pueda haber muchísima patria, muchísima paz, muchísima justicia y muchísima libertad para todos los mexicanos, sobre todo en este bicentenario de la independencia nacional y centenario de la Revolución Mexicana. Muchas felicidades, Dios los bendiga. Es así como concluimos con este segundo programa especial sobre el 73 aniversario del sinarquismo. Recuerde que nuestro próximo programa ya podrá escuchar por fin el mensaje de nuestro jefe nacional, Gerardo Escamilla Medina. Queremos concluir agradeciéndoles el favor de su atención y agradeciendo especialmente a todos quienes han escrito